Aquí Lola, el aparato, para haceros gozar un rato. Empieza el potenciómetro. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro radiotransistor. Si nos escucháis en modo analógico o a través de nuestra web, radiocuca.org, si nos escucháis en modo digital. Empieza el programa número 25 de este programa que hacemos todos los martes, aquí a las 9 de la noche. Yo soy Lolo y estaré con vosotros durante los próximos 60 minutos, donde os pondré un poco de música y estará con nosotros el Tamar, guitarrista de Black Horder, de Los Izquierdo y de Pantano, entre otros. Of a thousand guitars through a purple haze, you can hear the song in the house of a thousand guitars. When the clock strikes 12, Robert Johnson sings in the house of a thousand guitars. Neath a delta moon and a worn brass ring in the house of a thousand guitars. Vamos a empezar por los conciertos. Mañana actuará en Mieres, en la Casa de Cultura de Cajastur, gratis, que estáis escuchando de fondo, Willie Knight, a las 8 de la tarde. Os repito, mañana a las 8 de la tarde en Mieres, en el Centro Cajastur, entrada libre, no os podéis perder a Willie Knight desde California en concierto para todos vosotros. John Lee. thousand house of a thousand house in the moon and the stars. House of a thousand, house of a thousand, house of a thousand guitars. Bueno, más conciertos que va a haber estos próximos días aquí en nuestra región. El próximo sábado, en la Sala Candela, en la que era antiguo Will por Will de Oviedo, habrá un concierto en apoyo a la banda Los Punishers, que les robaron todo el equipo del local de ensayo, y donde tocarán un montón de bandas de la escena aquí asturiana rockera. Me están llevando aquí por un lado que estarán Mike Olson, también los Amon Ra, y bueno, y alguno más que habrá por ahí. También más conciertos, pero ya el viernes siguiente en la Sala Nunca Jamás de Oviedo, esta nueva sala que acaba de abrir hace poco, que está organizando un montón de conciertos. Tendréis la suerte de pasaros por allí y ver a Sol Gestapo desde Cantabria con su poderoso rock and roll. También al día siguiente tocará Javier Cray, que hace poco que estuvo aquí en Asturias, en el Centro Cultural de Piedras Blancas. Y a la semana siguiente ya tendremos a Tuenda, a Nacho Vegas, también vendrá Paquito de Rivera. Y más adelante Calamaro, también estará Chucho Valdés, estará Nacho Vegas, Chano Domínguez, Vetusta Morla, Gilberto Gil. Bueno, y más cosas que os iremos contando. Pero bueno, ahora de conciertos, pues os voy a poner otro que va a haber para este fin de semana. Va a ser el viernes en la Sala Acapulco, que es el casino de... Casino de Gijón, a las 10 de la noche, y son La Frontera. Os pongo la canción Cielo del Sur, un clásico ya del rock estatal de los años 80. Este vinilo que tengo que haber comido. Adelante con ello. Bueno, y más conciertos, el concierto de la semana sin duda, este viernes en la Sala Nunca Jamás aquí de Oviedo, por el 12 aniversario de la, del, de los estudios de grabación Magú, de aquí de Asturias, estarán Super Eula y los todopoderosos Black Horde. Estáis escuchando el fondo. Bueno, hoy tenemos aquí con todos nosotros a un hombre que gasta más camisas de cuadros que Rolly Gallagher y una docena de leñadores canadienses juntos. Está con todos nosotros el Tamar, guitarrista del Black Horde que estáis escuchando ahora. Muy buenas, Tamar. ¿Qué tal? Bien. Aquí andamos. A ver, tío. Aquí. Ahí, amigos. Ahí, que no te cogíamos. Hoy no vine con camisa de cuadros, ¿eh? Ya, vienes con camisina negra, ¿eh? Muy guapo. Ralph Lauren. Como marcas, ¿eh? Estos rockeros de ahora, ¿cómo se las gastan, eh? Con dinero. Manda truco a esto. Bueno, vamos allá, Tamar. Te vamos a charlar un rato, ¿eh? Ahí. Sí, te haremos alguna preguntina para charlar un poquitín por ahí. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, a ver. Aparte de Black Horde, que sé que tocas en alguna banda más por ahí, cuéntame. Pantano, Los Izquierdos, y luego hice este rollo que hago yo solo con la guitarra, tal, que os traje un par de canciones. Y nos vas a poner entonces unos pocos temas ahí de todo eso, tal. Sí, mezclado ahí un poco. Vale, pues. Pues por dónde vamos a empezar, cuéntanos. Por Abracadabra. Abracadabra, pato de cabra. ¿Y esta canción de qué banda es? De Black Horde. Ah, de Black Horde. Pues vamos para allá. Abracadabra para todos vosotros, el potenciómetro aquí en Radio Cuca. Good to be the pigs and crows, I hate those animals, I don't trust them much. Evil woman, I feel a sharp pain in my head. Wondering what's that turtle for? I think I'm gonna call a friend who was in love with her in school. It was a Haitian, after all. My favorite cat one day turned black, and he never was a sunbathing man. He loves a at night. 1, 2, 3, 4, abracadabra. So tired of being not bison to ghosts and other creatures with whom I share my home. Evil woman, why is there a ham in my lunch? I'm wondering who that poor guy was. Which hot and brusque flies out the window, she used to be a woman. I fear I am her only man. Thinks that I'm pretty good to be the main ingredient of an expert. I think I'm living here alone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, abracadabra. Bueno, aquí estamos. Bienvenido al mundo de los bravos. Hoy estamos aquí con el Tamar de los Black Order. Y bueno, a ver, vamos a hacer alguna preguntilla. Ese pedazo de videoclip que os habéis currado, cuéntanos un poco cómo es la historia para grabar ese pedazo de videoclip. ¿Dónde sacasteis todo ese material pesado ahí, ese pedazo de buga y ese camión ahí para grabarlo? ¿Cómo hiciste? De un paisano de ahí, de la zona del Bierzo, la Virgen. Que resulta que tenía el coche y el mismo camión que la peli. Y lo llamaron por teléfono y... Oye, perdona, tal, creo que tienes el... Andamos buscando para rodar una especie de videoclip que se parezca a la película del Diablo sobre ruedas y creo que tienes el mismo coche y el mismo camión, ¿no? Y la respuesta fue, esa película arruinó mi vida. O sea que no está grabado en Alabama, está grabado en León, ¿o no? En Santa María del Páramo, concretamente. Bueno, tiene un nombre bastante fronterizo, ¿eh? ¿Cómo le das ahí? Qué bueno. Y bueno, a ver, ¿qué más te vamos a ver por ahí? Bueno, también tenemos hoy aquí con nosotros... al señorito Iván Feito, que ha dejado sus fogones para venir aquí a hacernos compañía. Muy buenas, Iván. Muy buenas, ¿qué tal todo? Todo bien por ahí, ¿o no? A tope. Bueno, a ver, ¿qué...? ¿Qué me cuentas? Dime. ¿Y quién grabó esto, lo que acabamos de escuchar? ¿El Abracadabra este, la canción? Está grabado en Juan Martínez también. Esto lo grabaste con Juan, y el anterior también lo grabaste también con Juan, sí. ¿Y este disco ya lo habéis editado? Está... Esto son 5 temas que van en un EP que sacamos, que me llegan mañana los discos, que sacamos junto con otros 5 temas del disco anterior, porque pensamos que no tuvo un pijo de difusión, la verdad. Entonces pusimos 5 temas del anterior de regalo en este, de tal manera que no se muriera tampoco el disco anterior, ¿no? Porque nos parece que la difusión que tuvo fue ridícula. Pero bueno, es normal, quiero decir, no es, pasa a nuestro tipo de grupos, es decir, es normal que no tenga difusión. Entonces decidimos, bueno, mira, antes que reeditar lo otro, que me parece risa también, pues metemos 5 temas para que no muera lo otro aquí y fuera. Bueno, pero suele pasar mucho cuando son discos, aparte habéis sido un concurso de... Sí, de los 40. De los 40 principales, esos discos no suelen tener una promoción tampoco. No, ni este tampoco, el que va a llegar tampoco creo que tenga ninguna promoción. O sea que justo no lo van a escuchar. No lo van a escuchar, no. Ahí. Bueno, sí, qué sé yo. Nunca se sabe, claro. Los hospitales sí que tienen cuando me vaya a morir ahí. Con la globalización, ¿qué vas a ir allá que te congelen? Claro, no, el del cáncer. Bueno, vamos a continuar. Venga, ponnos ahí otro tema. ¿Y qué vas a seguir? ¿Por Black Order? ¿Ahora dónde no, vas a tirar? No, espera, vamos a cambiar. ¿Qué te parece un poco de pantano ahí? Pantano. Roca Bruja, un instrumental tipo surf. Vamos allá, Roca Bruja. Thank you. Bueno, Tamar, cuéntanos. Esto de Pantano, ¿a quién se le ocurrió ese nombre tan cojonudo, macho? A mí, joder. Vaya bueno, ¿eh? Pantano. Está muy guay el nombre. Mola, mola. Pues el nombre... Bien. I like it. Hay un grupo heavy mexicano o colombiano que se llama Pantano también. Y otro de electrónica. Es que lo de Pantano, ya la música y el nombre y tal, es muy el rollo ese de Robert Rodríguez, hay esas pelis, claro, ahí. Pues, es, Willy DeVille, ese rollo Tito Tarántula y chingón. Vamos a ver, claro, la idea del grupo, se me ocurrió hacer un grupo que fuera como los discos que a mí siempre me molaron la hostia, de la banda sonora de Reservoir Dogs y de From Dusk Till Dawn. Abierto hasta el amanecer. Abierto hasta el amanecer. Entonces dije, joder, ¿cómo me molan estos dos CDs? Me molaba hacer un grupo... que en el grupo hubiera todas las canciones como si fueran un CD de estos. Entonces tú escuchas el CD de Pantano y no puedes clasificarlo en el sentido de decir, joder, es que esta canción es tal, esta es cual. Ya veréis luego la de Make Up esa, que, pff, es que es como si fuera, no sé, es más pop que otra cosa. Pero que cuadraría en una peli, podrías decir, toma, tienes una banda sonora. Entonces salió de ahí el asunto. Y joder, dije yo, cómo me mola el rollo pantanoso tal. Y hostia, Pantano, tío, ya está. Pantano suena bien. Y si no me quieren dejar registrar el nombre, ponemos Pantano con dos N's y ya está. Ya está un poco culo. Y sé que tenéis un disco grabado. Y cuéntame un poco, ¿para ¿cuándo sale el disco de Pantano? ¿Cómo estás? Se manda a fábrica esta semana, o sea que estará aquí en 15-20 días. O sea que tenemos, va a salir ahora mismo el EP de Black Horde. Y Pantano va a entrar en fábrica ahora, se va a empezar a fabricar. Y los izquierdos también. Y los izquierdos también, o sea que estás hasta atrás. No, lo que pasa es que tenía cosas acumuladas que no podía sacar porque no tengo perres. Entonces ahora surgió la oportunidad, tengo alguna perruca ahorrada, tal. ¿Y cómo es el rollo? ¿Qué compones tú en las tres bandas? En La Horda, en los izquierdos y yo. En Pantano y lo que hago yo solo. En los izquierdos no, en los izquierdos tengo mucho menos peso. Es decir... de 12 canciones, 3 son mías. El peso lo llevan más Carras y Cholo, que son los que hacen las canciones. Yo las que hago mías las llevo para allá y tal y cual. Pero en Pantano y en Black Horde, sí. ¿Y Black Horde en inglés? ¿Pantano? ¿Inglés y español? ¿Inglés y español? ¿Y los izquierdos español? ¿Y los izquierdos español? Sí, porque recuerdo que una vez me echaron en cara un poco... Nah, es que claro, las letras no las entiende ni Dios y tal. Y yo, bueno, vale, pues no te preocupes, hago letras en castellano, no pasa nada. ¿Y con quién grabasteis esto, lo de Pantano, que acabamos de escuchar? En Miguel Herrero, ahí en Acme Studios, en Avilés. Y sobre lo de las letras en castellano, que sabía yo que quería hablar... Mira, cada vez me mola más la música en español. Es una cosa que no pensaba que me iba a pasar. Lo que pasa con la música española es que no hay muchas bandas también, un poco. Igual influye eso, ¿no? Que no hay mucho bandas para seguir ahí. Yo siempre, a mí siempre lo dije, solamente me gustaban tres grupos en español, de toda la vida. Los Ronaldos... No sé por qué, todavía, pero me gustan. Sí, muy chulos, muy vacilones. Me mola mucho. Es una buena banda. Los Ilegales siempre me molaron. Menos, a ver, hay cosas que no me gustan. El sonido en muchas ocasiones no me gusta. Me parece una lata, no me gusta. Pero las canciones me molan mucho. Algunas, otras menos, pero generalmente me molan. Y el tercero, ¿ves? Siempre se me olvida, tío. Tampoco me molan los grupos españoles. Cuando voy a decir los tres grupos, hay uno que siempre se me olvida. En verdad son dos, joder. No, es que el que más me mola es el que se me olvidó. Radio Futura, siempre es un grupo que me flipó. Radio Futura. Me mola muchísimo. Tío. Sí, no, los Serón hace unas letras muy muchísimo. Buenas. Y ya. De hecho, compré, me acuerdo cuando iba a un gimnasio que había ahí en Silla del Rey, el Atlas, ¿os acordáis de ese gimnasio? Y me acuerdo perfectamente a día de hoy de cuando salió el de Veneno en la piel ese, y lo compré. Y me flipaba, tío, cómo suena. Y escuchad esa canción hoy, tío. Las guitarras por detrás son acojonantes. No, hay ampli voz ahí, cálido, tío. Es un sonido cálido. Pues es, claro, tira mucho de rollo, Radio Futura tiene de rollo latino también mucho, claro. Que le pasa ahí a Pantano un poco. Eso es que decía yo de Willy DeVille y... Sí, sí, sí, a Sauserón le mola lo mismo que sí, a mí, estoy seguro. Ese rollo Spanish, sí. Bueno, más que el latinoamericano, más que español, pero muy mexicano, vamos a decir. Es que a mí lo que me jodía era que la música en español que más me molaba era música en español hecha por gente que no era española, tío. Entonces eso me parecía como decía, joder, pero ¿cómo puede ser, tío, que haga una canción de ZZ Top en español y me mole la hostia y luego haga grupos en español, tío, no me molen? Los Bravos siempre me molaron bastante también. Como una buena banda también, sí. En los 60 en España, a mí de la música española, los 60 igual yo también me quedo un poco con ello. Sí, pero echaban falta decir, joder, pero no es que no me guste por joder, de verdad, que muchas cosas en mi vida son por joder, por llevar a la contraria, sí, sí. Pero no, es que no encuentro grupos que me tal. Y últimamente, de tener que ir a tocar, porque sí, canciones con gente, con paisanos, que me, no, vamos a tocar un bolero de no sé quién o tal, eso me mola más. O me mola, hay que coger de lo de aquí también, está claro. Sí, sí. Sin perder la pizca rockera ahí anglosajona, pero... Hay que coger de lo de aquí y pasarlo por el filtro de las influencias igual que has tenido de... Sí, igual, pero... de cosas más rockeras, de americanas, sureñas o... Habría que hablar con gente que hace música de aquí en castellano, porque sí que es verdad que es más difícil seguramente cuadrar la métrica del castellano en canciones de rock. Seguramente ese sea el problema. Igual hay que cantar en bable, que el yeah, queda muy bien. Yeah. Pero pues seguramente haya más. Si el problema es que yo lo tengo hasta estudiado. Si pensáis, en castellano no hay casi monosílabos que signifiquen nada. O sea, sol, pan, ya no se me ocurre más. Fe. Pero en inglés, monosílabos que signifiquen algo, cierto, hay tropecientos. Claro, hay mogollón. Entonces dices tú, claro, es mucho más fácil porque una nota. Puedes pensar, es como si fuera una sílaba. O sea, al final te influye la forma de componer, ¿no? De si compones en castellano, hay que cuadrar todo eso, hay que meter... A mí, por ejemplo, fíjate, a mí no, porque generalmente yo lo que pienso es las melodías. Es decir, la melodía de la voz la pienso, o la hago con la guitarra. Y luego digo yo, bueno, pues ahora vamos a meter una letra aquí. Entonces tampoco me influye porque lo que tengo que hacer es cuadrar lo que tengo ahí. Uh-huh. Pues claro, no puedo cuadrarlo, es decir, yo tengo hecho una canción en inglés y luego pasarla a castellano. Y nunca fui capaz de hacer la misma letra. Porque es que para mí es imposible. Sí. Sí que puedo hacer algo similar. Pero claro, es que el idioma ya te constriñe, o sea, no puedes, estás... No, es lo mismo, claro. Pues nada, vamos a continuar. Ponnos ahora vamos a escuchar Los Izquierdos, yo creo, que no los escuchamos todavía. Yo creo que os van a molar un huevo. Vamos allá con Los Izquierdos. Soho Nights. Soho Nights. Acabáis de escuchar a Los Izquierdos, banda donde toca la guitarra nuestro amigo el Tamar, que está hoy aquí con nosotros. Estáis escuchando Radio Cuca, el 107.3 de la FM. Y si queréis escuchar este programa íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Allí tienes un apartado que pone programas grabados y podéis escuchar este programa o todos los demás que se van haciendo todos los martes del potenciómetro. Vamos a seguir aquí haciéndole una pequeña interview a Altamar. Pregunta. Vamos para allá. ¿Y el nombre este de Los Izquierdos qué? A ver, ¿de dónde sale esto? Es Los Izquierdos. Ah, Los en Izquierdos. Plural, sí, sí, claro. Ah, vale. No tiene nada que ver con Los Izquierdos, los de Puerto Rico, ¿no? No, claro que tiene que ver. Esto salió de... Sí. Salió de... Como todas las cosas buenas de un chigre salió. Y, hostia, ¿cuántas cosas saldrían de chigres? ¿Lo pensasteis alguna vez? Cago en mi madre. Guerras y la de mi madre. Y las que queden. Y los negocios que se arreglan por la noche, ¿eh? ¿A dónde podríamos montar un no sé qué, eh? Pues surgió porque pensábamos un nombre para la banda, tal. Y la verdad que no se barajaron... Ni dos ni tres, porque cuando empezamos a hablar, hostia, Los Izquierdos, tal, esta peña de ahí de Extremadura. No sé si parasteis en Extremadura alguna vez en un área de servicio. Si no fuisteis al teatro, anfiteatro ese de Mérida o a comer jamón de jabugo, para poco más seguramente habréis parado. Nada. Es difícil, la verdad. Yo paré y tomé una caña y me pusieron un chupito de caña. Sí. Claro, claro. Ya se hacen ellos solos los probes para que no vayas por ahí. Y pensamos, joder, Los Izquierdos, pero dije yo, hostia, pero si tenemos que ir por ahí llamándonos Los Izquierdos, no nos van a dar ni un concierto, ni ayuntamientos, ni nadie. Entonces lo suavizamos con Los Izquierdos, como algo jugando un poco con, como somos de izquierdas, Los Izquierdos, tal. La zurda. Claro, la como Los Zurdos, pero de una manera más peculiar llamada. Cago y creo que es un nombre cojonudo, ¿eh? No, a mí me gusta, ¿eh? Está sí, bien ahí. Y el logo juega un poco con la estética del logo de Aeroflot, que es como... El equivalente, obviamente, público de la URSS de Iberia, ¿no? Como si fueran las aerolíneas civiles de la URSS, donde estaba el Tupolev y todos esos aviones que se estrellan cada poco. ¿Cómo coño te arreglas con tantos grupos, macho? No, es muy fácil, porque como no hago otra cosa... te dedicas si tuviera un curro de oficina de o de tal de 8 horas, no tendría... A ver, si me ocupo otras cosas, cuidado, que no vivo tampoco... Soy un bon vivant, pero no tanto... ando dando clases de guitarra en colegios, en un instituto, no sé qué, tal cual, pero no es un problema tan grande, no sé, no me parece. Quiero decir, claro, no voy al fútbol, no hago muchas otras cosas. O sea, que dedicas parte de tu tiempo, que digamos, al rock and roll, ¿o no? Sí, al rock and roll, al blues, a toda la música en general, como me mola tanto, pues, y a la lectura, joder. Bueno, la peña te va tomando en serio, Tamar. Costó que me tomara en serio. De hecho, aquí estoy con dos personas que me vieron dormir en los bares. Y si salgo y por la noche me veréis dormir otra vez. Por ahí en alguna. Pero no me tomaban en serio, ¿no? Hasta que empezaron a ver que, bueno, no es que sea serio, porque nunca es serio nada en mi vida, porque si fuera serio, yo creo que perdería su gracia, nunca mejor dicho, ¿no? No, eso es lo guay, ahí hay que estar en el natural. Pero bueno, yo creo que sí se puede valorar el trabajo. Eso es. Más, y ya está. Y hay que currarlo. El esfuerzo y ya está. Tampoco y si es, algo te gusta, hay que tirar por ello. Tampoco es un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Es un pequeño esfuerzo. Pero bueno, me lo tomo en serio. Todo en serio que me puedo tomar algo yo, pero bueno. Salir para adelante en algo que te guste. Que te gusta, tío. Claro, o sea, vamos a claro. Ver, quitarse sombrero siempre. Claro. Bueno, hemos escuchado a Black Horde. A Los Izquierdos y a Pantano. Y a Pantano, ¿qué ahora más? Os voy a poner un tema mío. En solitario. Sí. Ah, bueno, está guay. Invierno postnuclear. Cuéntanos algo sobre este gran bueno, título. No, es un buen título, ¿eh? Bueno, os explico. Vamos a ver. A mí, otra vez con el rollo del español, me molaba porque yo tengo escritas muchos rollos que son paridas, ¿no? Son pequeñas historias que se me ocurren, pero siempre fui un admirador de la Virgen de Crae. Hablábamos antes de que va a tocar ahí tal, sí. Y tal. Y me molaba hacer un tipo de música. Que fuera un crossover un poco entre el blues y la canción de cantautor, pero no soporto a los cantautores que hay, a los típicos cantautores. No los soporto, no a ellos, no tengo nada contra ellos, pero a esa especie de escuela de manera de cantar que parece que es todo triste y tal, y es un drama todo. Y no, de verdad, repito, no tengo nada contra ellos, pero no me gustan. No me gustan. Entonces intenté hacer un rollo de cantautor que se saliera un poco del uso. Y fuera una especie de mezcla entre blues y cantándolo en castellano y contando alguna historia friki como esta que vais a ver. Invierno postnuclear. A ver, Ada. ¿Cómo le da, chaval, eh? Tipos en cueros, gente sin pudor. is inside. Qué calor. No salgas de casa y no mires al sol. Mantente pegado a tu televisor. Es lo mismo de siempre y no queda otra opción. Dentro tiene basura, fuera el Armagedón. Pues apaga y vámonos para afuera. Acabamos de escuchar Invierno Postnuclear, compuesta por nuestro colega Altamar. El título es una risa. Temazo gordo, aquí el chaval. ¿Cómo le da? Igual le mete ahí un hard rock ahí, guitarrero, que te deja tieso, que te tengo una canción ahí acústica. Canción ahí ligera. ¿Eh? Tienes que haber traído la guitarra, Javier. No me mola, de verdad. No es por nada. Pero me parece un coñazo, tío, para vosotros, de verdad. ¿Que nos igual nos sobamos o qué? Nada, no, para eso soy muy tímido yo, de tal, parece que estoy dando la vara aquí. Me mola más poner las canciones y fuera. El tema habla un poco de canibalismo y eso, ¿qué? ¿Qué sí pasa? ¿Que te mola el rollo o qué? No sé si visteis La Carretera, la peli, que os lo comentaba antes un poco, tal, por encima, y todo el rollo, a mí siempre fui un flipado de la historia postnuclear. Mad Max, todas las pelis, tal, donde se va el mundo... el mundo se iba a tomar por culo, por nuestra puta culpa, como siempre. Véase Tokio. Por cierto, tengo una canción luego que se llama Tokio, que nos viene como anillo al dedo, ya veréis. Luego la pinchamos. Sí, sí. Pero es uno de los tabús que nunca entendí. O sea, todas las... sí lo entiendo un poco, pero me da la risa. Es decir, todo el rollo de la gente... eran caníbales, entonces, tenían fame. ¿Qué van a hacer? Tú eres cocinero, Iván, claro. Y yo tengo oído en alguna cocina que uno pasó el dedo por el cortafiambres y directamente lo echaron a la plancha para ver cómo sabía. ¿Y qué tal? Pues yo no estaba, pero... ¿Comieron el dedo, de verdad? Las cosas hay que probarlas, ¿no? Y sobre todo, por sobrevivir, hay que comer lo que sea, ¿no? Hostia, vamos a ver, yo entiendo... Lo que me jode es que entiendo el tabú del canibalismo, como muchos otros, por la protección de la especie humana, es decir... Hostia, qué chungo que estás comiéndote a tus congéneres. Sí, bueno, pero... Si tengo fame, tío, y no tengo otra medida de subsistencia, pues tendré que comer algo. Entonces lo trato un poco ahí. Bueno, lo trato. Cualquier cosa que parezca yo que hablo de serio, ahí lo trato en la canción. No trato nada. Es una curiosa majarada. Y la canción ahí fue tiromillas, ¿entiendes? Claro, claro. Menudo friki aquí, está mal. Claro, joder, pues si los frikis... Pues frikis son los que por lo menos tienen algo que contar, joder. Sí, si no, ya aburridísimo. Claro, joder. Claro, está claro. ¿Qué quieres que se hable? ¿De amor? No, pues venga, sigues contando algo. Ponnos otra cosa ahí para seguir contando. Os voy a poner un tema. Sáltate esa, Lolo, la que quieras, la que quieras. Pon Makeup, te digo, porque es un tema que creo que es un hit. El pantano, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, sí. Me la pillaron para un anuncio y no me dieron ni un euro. Ya veis lo que van los hits en la vida. Pero bueno, pues la canción yo creo que está guay. Ponla y a ver un poco, a ver qué os parece. Vamos allá. Makeup. Makeup, Los Pantano. Bueno, Tamar, cuéntanos a ver, ¿quién toca contigo? Sé que toca algún peso pesado aquí en Pantano. Todos son pesos pesados, son unos fenómenos todos. Toca Carras el bajo, Borja la guitarra, Coque la batería, Óscar la trompeta y las percusiones, y Chus Neira tocaba el piano, lo que pasa que lo dejamos un poco en stand-by por los líos de todos y tal y cual. O sea, está grabado por Chus esto, pero ahora no está tocando con nosotros. Bueno, Borja, alto volto... Sí. Carras, otro fenómeno del bajo de Gijón de toda la vida. Coque es el batera de Kings of Macaja. Grupo Surf, no sé si los controlas. Sí, sí, los controlo. Muy fenómenos. Muy buenos. Y Óscar es el trompeta de Marlango y el que era anteriormente de los Coronasters. Sí, trompetista de lo, bueno, de lo mejorcito que hay por aquí. Sí, que vive en Gijón, claro. Sí, sí, vive en Gijón. No, con su mami por ahí de paseo. Sí, con el perro, sí. Sí, sí, a mucho. Él de paseo por ahí por Gijón. Son buenos datos, aquí en la radio te puedes enterar de unas cosas. De todo. Viste en la playa el otro día. Que, bueno, ¿y cómo es el rollo? ¿Qué opinas de que te hayan nominado para los premios a mejor guitarrista? ¿Cómo es eso? A ver. ¿Qué opino? Porque no ganaste, ¿o no? Ganaste. Llevo 3 años nominado ahí. ¿Qué opino? Sinceramente, hombre, que hay guitarrista. Sinceramente, no lo digo por decir que de risa que me nominen a mí como mejor guitarrista de nada. O sea. Pero también es de risa que unos premios se voten por internet, ¿no? A mí la filosofía de los premios que no me gusta. ¿No? Ahí, no, y que no me gusta la filosofía del premio. Es decir, ¿para qué vale un premio? No, hombre, realmente, bueno, aparte, no vale. Sí puedo entenderlo como un espaldarazo para decir, joder, te lo curras y tal. Pero en el momento en el que entra la palabra mejor, ya no me gusta. No me gusta, porque ya. Mejor. ¿Qué mejor ni qué peor? No, bueno, aparte, si son votos por internet, bueno, eso es el que tenga más colegas casi, ¿no? Sí, pero ¿por qué tiene que haber un mejor? Joder, si es mejor o peor. Es que eso es tan relativo. No, además, en la música es muy complicado. Claro. Es que tú piensas que... ¿Qué es mejor? ¿El que mejor toca o el que hace una cosa más innovadora o el que... ya. Yo, en ese sentido, por ejemplo, joder, que toquen mejor que yo, es que vamos, ahí en Asturias 1.000, 2.000 guitarristas o 3.000, no sé cuántos habrá, pero miles de millones. Bueno, mira, asturianos hay 1.000.000 de asturianos. No te pases. Pero quiero decir, yo creo que la clave en esto no es el ser un tío que un virtuoso tocando, yo creo que es conseguir decir algo. Si consigues decir algo de eso ya me parece bastante digno. Es decir, joder, este tío, mira, tiene algo que contar, ya está. Porque realmente, y ahí me voy a tirar unas flores yo, gente que toque mucho, pero que tenga que decir algo ya no hay tanta. Yo opino así. No que tenga que tenga que decir algo, sí, pero... Hombre, también estoy hablando de una posición muy cómoda, desde una posición que me... es decir, desde el que yo no tengo que estar 8 horas en una oficina todos los días. Claro, igual si tuviera que estar picando piedra, pues no tenía tiempo... hacer estas canciones o lo que fuera, ¿no? Ya, pero se trata de transmitir también, ¿no? De decir, a ver qué me quieres contar, cómo lo haces, ¿no? Y aunque sea un tocón, hay veces que no tienen que decir, no tienen que... Claro, se trata no de, llega, de ¿no? No de hacer nada nuevo, porque no creo que se pueda... Sí se puede hacer algo nuevo, pero creo que es dificilísimo. Lo que creo que se puede es contar las cosas un poco a tu manera. Yo, en ese sentido, por ejemplo, me considero más que un músico, más que un guitarrista, me considero un contador de historias, que usa el vehículo de la música. Mejor o peor. Pero más que nada pretendo contar historias, ya sea en español, en inglés o tal, y el vehículo de transmisión es la música. O sea, guitarristas que toquen mejor que yo, volvemos a lo mismo. Es que es ridículo que me nominen a mí al mejor guitarrista. ¿De qué? De nada. Ni de Oviedo, ni de la Argañosa. Mejor guitarra de Argañosa, de Winner is. Bueno, vamos a poner otro temilla. Venga, vamos allá. Venga, vamos a poner ahora, ¿qué os parece? Vamos a tirar ahora Mala Sangre de los Izquierdos, que esa vais a flipar. Yo creo que es de puta madre. Vamos allá. Los señoritos de la España rural. Esto de los Izquierdos, ¿dónde grabasteis esto? En Paco Loco, ahí. Paco, joder. Abajo el sur. Encantados de la vida. Ahí en Bañador, que lo grabaste en Bañador, berraco. En Bermuduca, ¿eh? Ahí con los quillos ahí, hablando todo y así. Oye, ¿qué tienes que hacer por ahí, Macay? Mala Sangre. Lao baila, sumisión, el rencor a toda la familia Tenemos aquí al Tamar, ya estamos terminando el programa de hoy. Este hombre que toca la guitarra 25 horas al día. Para aquí, últimamente. Con 85.000 grupos y tiene 300.500 canciones compuestas. Bueno, vamos a seguir y ahora para terminar vamos a hacer a toda la gente que viene a visitarnos, siempre les hago una quiñela. Sí. Para que él escoja, va diciendo, puede razonar la respuesta, ¿eh? Puedes decir X, 2... Uno, pero también puedes razonar, pero ¿vale? ¿Me estás preguntando a mí o a la gente que...? A ti, a ti. A mí, a ti, a ti te pregunto. Pregúntame ahí. Venga, disparo para allá, ¿eh? Dispara. A ver, dime, ¿ZZ Top o los Motorhead? Joder, la virgen. Son duras, ¿eh? Son muy duras, ¿eh? Sí, sí, hay que pensar. Hay una X ahí. Claramente. Hay una empate. X. Ahí hay empate. ¿Dónde juegan? ¿En el patatal? ¿Willy DeVille o los Lobos? Willy DeVille, uno. Ahí hay un uno. Ahí hay uno, ¿no? Sí, sí. ¿Los Maiden o los Judas? Hostias, jodida también, ¿eh? Son duras, o sea, son duras. Son perras las preguntas, ¿eh? Son perracas. Voy a hacer, fíjate, un 2, me cago en ti. Un 2. Fuera de casa, ganando los Judas. con el calvorota de delantero ahí. ¿CD o vinilo? ¿Hay el mes indiferente por medio? ¿Es la X, es el mes indiferente? Sí, la X es el mes indiferente. ¿Y el MP3 no está incluido? No lo tenemos. X. ¿No? X. ¿Fagado o Pote? Yo creo que la... Hostia, es complicada también, ¿eh? Fabada. Iván, ¿tú qué, o? ¿Oh? ¿Qué dices tú, Iván? Yo soy de Pote. ¿Y ese Pote? De Pote, pero no de Muelte. Yo soy de Pote también, ¿eh? La fabada es un plato burgués. Hombre, yo... Vamos a ver, yo os digo. El Pote representa más lo que somos. Llevo... No lo sabéis. Cuando voy a comer ya estoy restringido. Llevo sin comer carne 3 años. Entonces estaría jodido ahí. Los faves con almejes igual entrarían en la ecuación, ¿eh? Bueno, esta seguramente es una X por la charla que hemos tenido hasta ahora. ¿Inglés o castellano? X, vamos a poner un X. Ahora vamos un poco a cine, venga, ¿vale? Que sé que te mola es mucho. Es lo que más me mola. Después de comer... Sé que eres mucho de cine. ¿Robert Rodríguez o Tarantino? 2. 2. ¿Espartaco o Gladiator? 1. 1, ese no me fallaste. ¿Acorralado o Comando? 1. 1 también. ¿Operación Dragón o Kill Bill? Hostia, esa es jodida, ¿eh? Me molan las dos mucho, tío. 2 por las dos partes, que son 2-1, venga, venga. Por la duración, venga. Y... ¿No ves la 3 ahora? Lo sabéis, ¿no? ¿La 3 de qué? De Kill Bill. ¿Sí? Sí, ah, sí, no sí. Sabía. No 2012. Sabía. ¿Alien o Predator? 1. 1. Pero con el, ¿me prefieres? ¿Con quién con quién prefiero encontrarme o con qué película? Por la noche, ¿con quién quieres encontrarte? ¿Con un alien o con un predator? En una habitación en un bar, oscura. En una habitación oscura. En un dark room de esos de meter mano ahí y tocar ahí. Hostia. ¿Cómo se llaman los músculos que dijo el Panoli, ese gran hermano, los de aquí o los del lado? Ni puta idea. Tienen un nombre, flipa. Yo no sabía ni que existían. Eso es que te hacen así los como de Engel, por ahí. Sí, bueno, eso, tienen un nombre, imagínate que tiene el predato, ¿eh? Bueno, algo más, nada más que ya eso. Me empezaron a molar las preguntas, joder. Claro, pero yo no tengo ya no hay más, no se me ocurren más. Buenas son muy noches. Complicadas. Bueno, son las 10, la hora de terminar. Muchas gracias a Tamar y a Iván por estar hoy aquí con nosotros. Nada. Y bueno, la última canción, Tamar, venga, para dejarlo. ¿Qué tal? Hostia, Swamp Snake Rhythm. Esa es una que hice en el estudio ahí, que entró de rebote en el disco. Y luego la gente me decía, vaya cojonuda, escuchadla. Pues ahí está. Ahí está. Venga, hasta el próximo martes a las 9 de la noche aquí en el Potenciómetro. Venga, y alegría, que queda menos para morirse. Os dejamos con el Tamar. ¿Qué son, Pantano? No, eso es La Horda. ¿Esto es un Black Horde? Ahí está. Mejor, la gloria de mi madre. Lord, curse the snake to crawl just for being as she was. Oh Lord, curse the snake to crawl just for being what she was. Sin after sin crawling after me. Don't you worry about your own snake. Maybe it's too late. Just for following nature. Lord, curse the snake to crawl just for being what she was. Whispering things in your ear. Don't you? Just feel her breath.